Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, saludamos. Una nueva semana aquí en el aire de Córdoba Suena, el programa de la cultura y la música independiente de la provincia de Córdoba, que producimos desde Cooperativa Viaraba, aquí en una radio, muchas voces en Capilla del Monte, y para las radios populares de nuestra provincia, saludamos a cada una de esas medios, de esas radios, a sus grupos de gestión, a sus audiencias que semana tras semana siguen este espacio de difusión, de divulgación, de conocimiento cultural de nuestras movidas, de nuestros músicos y músicas independientes en la provincia. Hoy, como cada semana, vamos a meternos en lo que fue el ciclo Córdoba Suena que tuvimos en la sala multimedia, en nuestro espacio Viaraba, donde pudimos conocer a diferentes músicos y músicas populares que entrevistamos primero y que después tocaron en vivo para nuestro público aquí, y que se reprodujo también esos conciertos en vivo en muchas de estas radios. Hoy vamos a conocer a una de las más importantes referentes de la música folclórica de nuestra provincia de Córdoba, pero también hay que decirlo, con una proyección nacional muy importante. Estamos hablando de la coscoína Paola Bernal. Además, como cada semana, conocemos nuevos discos que han dejado huella también en la historia de Córdoba, el humor que ha dejado también la huella en la radio cordobesa, y vamos a conocer también uno de los encuentros culturales importantes que tenemos en nuestra región. Pero no te adelanto más, vamos a meternos en la primera parte de la entrevista que teníamos aquí en el ciclo de verano con Paola Bernal. Pao, bueno, la verdad que... Buenas tardes, buenas noches a buenas todos. Buenas noches, bienvenida. Todos los que están aquí. Muchas gracias por aceptar. Favor. Una cosa que queremos contar, que no está de más, es que todos los músicos que llamamos, los llamamos un poco con la esperanza de que vengan, pero a lo mejor, ¿viste? Vos decís, bueno, una sala chica, nueva. Todos ellos y ellas han aceptado inmediatamente, incluso muchos sin hablar de cuánto iban a ganar, cuánto íbamos a cobrar y demás. Les contamos lo que hacíamos, a qué nos dedicábamos, por qué los queríamos traer, y bueno, me parece que eso es lo que nos ha unido. Nos hemos encontrado en muchísimos otros encuentros, con todos los músicos venimos a encontrarnos en muchas marchas, sobre todo en defensa del bosque nativo y de, bueno, de la vida en general, ¿no? Paola, primera pregunta que les hacemos a todos los músicos que nos gusta hacer, porque sentimos que para hablar del buen vivir y de la música hay que hablar del paisaje, el paisaje que contiene esa música, que está muy ligado. Primero contanos el paisaje del que vos venís. Ahí podrás elegir el que naciste, en el que te criaste, el que elegiste. Contanos un poco ese paisaje que a vos te inspiró también a hoy o haber seguido esa carrera en la música popular. Bueno, el paisaje que nos, creo que nos contiene a todos, porque es muy cerquita de acá. Y creo que el paisaje también es el que cada uno va eligiendo las distintas instancias de su vida. A veces es en la montaña, a veces la ciudad también es un paisaje que inspira, porque básicamente uno puede conectar con las personas, momentos de formación, momentos, distintas instancias de la vida que donde uno va permanentemente volviendo a elegir lo que haces, ¿no? No es que siempre es la naturaleza, ¿no? Algunas veces uno se aleja de su pueblo, cuando yo soy nacida en Cosquín y de pronto En algún momento me fui, bueno, volví, siempre como lo que uno va también, creo que lo importante son las personas con las que uno, ese es el paisaje más verdadero, con las personas con las que uno se rodea, con las que uno comulga, que tiene que ver con vibraciones de distinto momento, ¿no? Me parece que ese es el contexto. Por supuesto que la naturaleza es el contexto más orgánico y natural de un ser humano y eso es lo que genera y es una inspiración permanente, pero también creo que es en lo que uno también como va generando, ¿no? No es que es decir, por más que estemos en Capilla, en Cosquín, eso a veces no siempre es el estado ideal, también es como uno vaya encontrándose en esos espacios, ¿no? Bueno, como decíamos, nos hemos encontrado en muchas movilizaciones, en encuentros, en peñas solidarias para diferentes organizaciones, movimientos. La pregunta que también hemos compartido con otros, que nos gusta hacer, y que cada uno tendrá, elegirá sus palabras o su manera de encararla, es ¿qué defendés? Si tuvieras que encontrar, porque también tu vínculo con la música, con las canciones, incluso tu composición, tiene una característica, un carácter de defensa, a veces son ideas, a veces son territorios, a veces son imágenes. Bueno, ¿cómo describirías eso que defendés a través de tu música también? Más que una defensa, es como una... de pronto es como promover una forma de... Bueno, de la que nosotros también deberíamos encontrarnos como seres humanos, ¿no? Como el trabajo permanente del compromiso para el lugar a donde vivimos, para la vida, para con nuestros hijos, para con... Básicamente, o sea, ser buenas personas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con comprometerse con la verdad, con... Creo que cuando... Si nosotros hacemos una escucha profunda, el amor hacia los demás es fundamental. Y en eso tiene que ver, bueno, el amor al sitio donde nosotros estamos y a la vida, ¿viste? Básicamente, o sea, como... en todo su contexto. Entonces, y eso tiene que ver con un compromiso desde, no sé, yo creo que no sé si yo fui consciente en algún momento de que estaba comprometida o defendiendo algo. Es como que intuitivamente fui yendo hacia los lugares donde me sentía que ahí era el lugar donde tenía que estar, ¿viste? O sea, creo que la vibración tiene que ver mucho con eso y es como uno va vibrando en distintos lugares y esa es la confirmación de dónde... Y así, bueno, se fue construyendo este andar en la música. Estoy viendo los hermosos aros que tiene Paola. Sí, me los trajo Dani. Que acaba de darle, Es una ofrenda así como hace muchos años... Venía mucho a Capilla porque vivían aquí unas amigas y entonces empecé a venir para acá con Lucas, con mi pequeño hijo que ahora vive en San Marcos y que es el más grande de estos niños que, bueno, acá estoy esperando el tercero ahora. Y tuve muchos años un amuleto que era un aro que Dani se lo hizo a Nati. Nati me lo dio para que me acompañara. Una vez lo perdí y hoy, bueno, eso es como... volver a ese encuentro con Dani y con Nati, que no está acá, sino que vive lejos, es mi hermana, así de... Y así que gracias, Dani, por esta ofrenda tan valiosa. Bueno, valía la pena contarlo porque son hermosos, ¿verdad? Sí. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Ahí estaba Paola Bernal conversando con nosotros aquí en el estudio... de una radio, muchas voces en la sala multimedia y acá un poquito de la música en vivo. En las alas de tu boca, el horizonte, fin del tiempo, se deshacen los temores. Sos la lluvia en mi desierto, en el cielo negro bajo tu pelo, ay, ay, ay. En el cielo negro bajo tu pelo, ay, ay, ay. En las alas de tu boca, el horizonte, fin del tiempo, se deshacen los temores. Sos la lluvia en mi desierto, en el cielo negro bajo tu pelo, ay, ay, ay. En el cielo negro bajo tu pelo, ay, ay, ay. Luz que me lleva lejos, cielo de mi desvelo, háblame de la vida y del amor. Luz que me lleva lejos, celo de mi desvelo, háblame de la vida y del amor. Sobre los engaños de lo propio y de lo extraño, los abismos y las sombras del dolor, en lo que te nombra y que me alumbra, brilla el mismo resplandor, brilla el mismo resplandor. Luz que me lleva lejos, celo de mi desvelo, háblame de la vida y del amor. Luz que me lleva lejos, celo de mi desvelo, háblame de la vida y del amor. Luz que me lleva lejos, celo de mi desvelo, háblame de la vida y del amor. Luz que me lleva lejos, celo de mi desvelo, háblame de la vida y del amor. Sobre los engaños de lo propio y de lo extraño, los abismos y las sombras del dolor, en lo que te nombra y que me alumbra, brilla el mismo resplandor, brilla el mismo resplandor. Ahí estaba Paola Bernal en vivo aquí en el Espacio Villaraba, en el ciclo Córdoba Suena, cantante de folclore nacida en la ciudad de Cosquín. Aquí en nuestra provincia de Córdoba, en la primavera del 73, impulsó su camino desde las danzas criollas, despertando al canto a los 11 años, siendo alumna de la Escuela Municipal de Folclore de Cosquín. Desde entonces participó de celebraciones populares, encuentros de danza, festivales y fiestas populares, llevando sus canciones. Primera parte de la entrevista y el concierto de Paola Bernal. En el cielo negro bajo tu pelo. Tu opinión nos interesa. Mensajes de texto. WhatsApp 3548-570-333. Una radio. Una radio. Muchas voces. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba. Y como cada semana recorremos estos eventos, encuentros culturales, festivales, espacios donde la cultura viva, comunitaria, la música popular se encuentra y tiene sus extras, sus plus, sus espacios donde se generan también estos vínculos comunitarios, otra economía, otras relaciones sociales. Uno de los encuentros y eventos culturales más importantes que tiene nuestra región, en el norte del Valle de Punilla, que viene dejando una importante huella, además, y que mantiene continuidad a través de los años, es la Feria de Productores, Artistas y Artesanos de la localidad de San Esteban, aquí muy cerquita de Capilla del Monte. Ya lleva varios años, cada mes, realizando los domingos esta feria que tiene estas características. Han pasado grandes músicos y también nuestros artistas populares de la región. Por eso queríamos conocer un poquito más de este fenómeno para, entre otras cosas, contagiar también a otras localidades a llevar adelante estos emprendimientos. Estamos en línea con una de las tantos organizadoras, organizadores que tiene este evento, que es Gabriela Maistegui, también habitué de nuestros programas como música. Gabriela, buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Muy contentos de contarle a la provincia a través de las radios comunitarias de este evento, que lo hemos contado también en otros espacios como Tierra Fértil, porque tiene que ver con la agricultura familiar, con la producción, pero queremos ahora rescatar esta otra parte, la parte cultural, artística. Contale un poco a la gente primero cómo nació esta feria, Gaby. Bueno, esta feria nació hace unos 3 años, ya un poquito más, ya lleva... Y tenía varios ejes de participación. En aquel momento fue un grupo de vecinos autoconvocados que junto con la municipalidad iban a conformar esta feria, y lo original era justamente que tanto la economía local a través de los productores, los artesanos, pudieran mostrar y vender todos sus productos, también estuvieran los artistas y pudieran promocionar lo que traen a través de varios tipos de arte, por ejemplo la música, espectáculos para niños. En aquel momento se hizo a través de esta vía junto con la municipalidad y luego se fue transformando, tuvo como 3 etapas esta feria, y ahora es los vecinos, es un grupo de vecinos autoconvocados que tiene el apoyo de la municipalidad, que es muy importante también, y que lo hace aunadamente, lo hace en conjunto, y los segundos domingos de cada mes se manifiesta acá algunas veces en el verano en el balneario y otras veces en la estación de tren de San Esteban. Gaby, sí. Yo no sé si se esperaban al comienzo la trascendencia que tiene lo cultural, es decir, lo artístico acá, porque demuestra que el arte, que el fenómeno artístico puede producir esos otros vínculos, porque alrededor de ese escenario se genera esa otra economía, esa economía popular, social, que tiene que ver con la feria. ¿Cuál es el rol que cumple, que cubre, según vos, y que lo ha hecho a partir de la propia práctica, ese escenario y ese muestreo y ese fenómeno cultural que se genera? Para mí el fenómeno cultural en general amalgama un montón de otras cosas, ¿no? Amalgama la magia de relacionarnos, la magia de vivir en comunidad, y justamente la música o la participación de los niños, de la gente de todas las ciudades que vienen a visitarnos a la feria, ya sea el que viene a consumir o a llevarse algo a casa, viene también a como una manera de amalgamar para mí la música y la cultura en general y todo lo que se puede manifestar a través de una artesanía o a través de una canción. Otra vez repito, amalgama y las emociones de la gente, la alegría, el pasar un rato feliz, el poder mostrar lo que cada uno trae. Por ejemplo, en este caso también hay una mesa, vos decías antes que tenía que ver con Tierra Fértil, porque hay mesa ambiental, hay una mesa solidaria, entonces hay muchos cauces, hay muchas formas de relación entre todos, en el cual todas estas cosas se unen en comunidad. Yo creo que lo más lindo de esta feria es justamente el carácter emocional que tiene, el carácter de que vas a venir a pasar seguramente un buen rato, no solo porque sean un tipo u otro de músicos, o un estilo u otro, o un espectáculo para niños a través de títeres, de payasos, de cuentos, sino que todo eso genera en el pueblo una sensación de alegría, de bienestar, y la gente viene buscando eso a la Feria de San Esteban. Y Gaby, esto generó también algo más, que fue la defensa del territorio, digo... Claro, sí. A partir de este encuentro, a partir de que los vecinos tuvieron ese espacio de encuentro, se generó, por ejemplo, para marcar un punto tal vez el máximo de convocatoria, que fue aquel alerta por las fumigaciones en los campos de papa que estaban contaminando el río Dolores, que convocó a más de 1000 personas y a grandes artistas, sí, allí a orilla del, sí, río Dolores. ¿Cómo fue ese vínculo también con la lucha por el territorio? Bueno, eso es tomar también la iniciativa de poder participar como grupo en cosas que nos trascienden a nosotros mismos. O sea, como grupo, en aquel momento tomamos la decisión de apoyar algo que nos parecía primordial, que era la protección de nuestro bosque nativo y la protección de los recursos, como el agua, que es uno de los fundamentales, y hacerlo como grupo o como en representación de todo el pueblo a través de estos vecinos que armaban la feria. En aquel momento fue una alegría para todos que sucediera de esa forma y que fuera tan un evento tan grande y que pudiera convocar a tanta gente y a tantos artistas que son renombrados aquí en la provincia y a nivel también nacional. Muchos de ellos vinieron a colaborar gracias al ímpetu y a la fuerza de estos vecinos que se convocaron a este evento tan grande. Nosotros estábamos muy contentos de que estuviera sucediendo así y hubo muchas vidas y mucha energía puestas en un tipo de objetivos tan fundamentales, ¿no? Como el de ahora que tenemos con el tema de la autovía y todas estas cosas que nos suceden en nuestra región y que es fundamental que nos tengamos en cuenta y que a través de todos los grupos, de personas que ya están trabajando juntos, puedan darse la mano y puedan activar un montón de cosas necesarias para que sea sustentable, para poder pensar en todo el tema de los recursos, para pensar nuestra región, una región sana, saludable, sustentable, ¿no? Uh-huh. Gabriela, te agradecemos mucho este testimonio, este relato de lo que es un encuentro cultural fundamental en nuestra región que ha generado y ha contagiado también a otros lugares y que ojalá sea inspiración para aquellos que nos escuchan en otras localidades, este encuentro entre la economía social, popular, la producción familiar, la artesanía y la música independiente que nos parece vital. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Un abrazo para todos, que anden bien y les recuerdo que ya aprovechando este domingo sí, próximo, contemos. Como tuvimos lluvia este mes, el 29, o sea, este próximo domingo, va a ser en el balneario, aprovechando que está el desafío del Río Pinto. Vamos a estar ahí con artistas como Miguel Camargo, La Ciguaraya con su son cubano, Víctor Turquet, en espectáculos para niños Los Cardones, así que se vengan todos con su familia, con su gente querida, a compartir con nosotros el 29 a partir del mediodía. Muy bien, ahí vamos a estar seguramente muchísima gente con el rally mundial y también con el desafío. Sí. Un abrazo, Gaby. Sí. Gracias, un abrazo a ustedes, gracias. Hasta pronto. Ahí estaba Gabriela Maiste y una de las organizadoras, junto a muchísima otra gente, de este evento cultural que significa la Feria de Artistas, Productores y Artesanos de San Esteban en el Valle de Punilla. El humor de Córdoba tiene aire. En Córdoba suena. Modesto Tisera, ¿lo tienen? ¿Lo conocen? Bueno, ya tiene sus años, pero la sonrisa intacta, dicen. Modesto no es su verdadero nombre, se llama Elvio. Y una vez tuvo un encuentro cara a cara con un ser aparente sobrenatural. Estuvo 4 días en el Festival del Bombo en Frías, en Santiago del Estero, según recuerda. Una siesta me fui a leer un diario a un lugar tranquilo, dijo. No había nadie y de pronto descubrí una chica muy bonita que me miraba. Se acercó y me dijo, señor, usted no se imagina la protección que tiene encima. No le voy a decir nada más, pero usted siempre se va a acordar de mí, le dijo. Pregunté en todos lados si nadie la había visto ni la conocía. Y he pasado situaciones raras, decía Modesto. He tenido percances y salí con suerte y no me la olvidé jamás. Modesto fue uno de los humoristas más importantes que ha pasado por la radio de Córdoba. Lo escuchamos un poquito. Modesto Tisera. Resulta que yo tenía en el tiempo que yo era pobre. Tenía un matrimonio muy amigo. Y muy pobre también. Y aparte eran brutos. ¿No? Reunían las dos condiciones más tristes. Y un día se ganan el PRODE. Y no saben qué hacer con la plata. Así que, bueno, se compran una regia casa, un lindo coche. Y también reciben invitaciones. Y tenían que ir porque ya estaban en un nivel elevado. Así que así fue que una noche los invitan al teatro a ver el Lago de los Cisnes. Ellos ni sabían qué quería decir teatro. Ni habían pasado por la puerta del teatro. Pero tuvieron que ir porque cuando ellos estaban en otro nivel, ¿no? Bueno, al rato nomás de empezar el espectáculo, el negro este se redurmió. Y al otro día empezó el chusmerío en el barrio. le decían la vecina, así que han ido al teatro a ver el Lago de los Cisnes, ¿qué le ha parecido el espectáculo? Dice la vieja, muy lindo, ¿sabes lo que más me gustó? El respeto. Usted sabe que como mi marido se durmió, la bailarina bailaba en puntepié para no despertar. Y esta era, cambiando el tema, era una madre moderna con la hija también, muy moderna. Una chica quinceañera, estaba en la vereda, madre e hija. En un momento dado, la chica le dice a la madre, mamá, me voy a hacer el amor con el morocho aquel que está allá, está matando. La vieja la mira y le dice, bueno, mi hijita, tenga cuidado al cruzar la calle. O sea que en la parroquia de mi barrio estaba el cura en el púlpito y conversaba con los fieles, y por ahí dice, mis queridos hermanos, el sermón de este domingo está dirigido a todas aquellas personas que les gusta el juego, esas personas que apuestan a todo. Queridos hermanos, el juego es un vicio que ha llevado a la perdición a muchas familias, inclusive al suicidio. No jueguen, queridos hermanos. ¿Qué pasa? Ustedes sueñan con el 48, con el 13, con el 55, con el 90. Y al otro día corren a la agencia Quiniela y se juegan los últimos pesitos. No jueguen a nada, queridos hermanos. Se baja el cura del púlpito y venía una viejita corriendo con una lapicera y un papelito, que se ve que era muy Quiniela, era la vieja, y le dice, padre, ¿me podías repetir los números que dijo en el sermón? En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Y nos vamos rápidamente a la segunda parte de la entrevista con Paola Bernal, aquí en el ciclo Córdoba Suena. Pau, bueno, por último, si te menciono, si te nombro esto que para nosotros es nuestro trabajo cotidiano, que es la comunicación popular, la comunicación comunitaria, los medios comunitarios, ¿qué te viene? Sobre todo, obviamente, en este contexto, ahí han cambiado tal vez la mirada sobre la importancia de esto, pero ¿qué sentís, qué mirada tienen vos como música, también como vecina? ¿Qué te surge al hablar de medios populares? La libertad, básicamente, o sea, como un lugar también donde uno puede seguir expresándose libremente. Yo creo que los medios de comunicación hoy son como la palabra clave para modificar un pensamiento, y es que es una de las causas por las cuales todo un pueblo, varios pueblos, la humanidad entera está tan sometida a muchas cosas, porque por medio de la comunicación es como se va, bueno, llenándole el pensamiento a todo un pueblo, ¿viste? No, qué sé yo, a veces nosotros nos replanteamos muchas cosas y eso nos lleva a buscar. Pero hay personas que se han formado de otra manera, y bueno, un televisor y lo que dice el televisor, como antes sucedía, como que era la palabra la palabra no sagrada, sino como la palabra que autorizada para muchas cuestiones, y hoy se sigue siendo así, no se replantea, no se duda de lo que se está diciendo, y bueno, así se levanta un gobierno, así se sostiene un gobierno, así se forma un pensamiento. Entonces creo que mantener estos espacios donde uno pueda reflexionar profundamente, donde pueda existir el espacio de la duda, donde podamos encontrarnos con las voces que realmente de lo que sucede, no lo de que el sistema quiere generar en un pueblo para poder generar un sometimiento, creo que hoy ha adquirido en estos tiempos como algo fundamental. Lo fue en otros tiempos también en el proceso, como distintas, viste, desde el panfleto, desde sí, una cuestión más por debajo, ¿no? Porque si bien hoy, o sea, existe una represión, pero básicamente, o sea, podemos todavía tener esto, hoy todavía nos podemos encontrar acá y libremente, ¿no? Y eso es muy valioso. Entonces, creo que es el espacio donde se puede reflexionar y donde podemos encontrarnos con, bueno, con otras verdades, ¿no? Con, no con esa que es la del sometimiento, ¿no? Y la de la manipulación, la de la que nos están, bueno, los medios hoy son los que manejan todo, ¿no? Y hay muchas en nuestro pueblo lamentablemente se maneja con esa información y cree en eso, ¿no? Y entonces ha lastimado mucho a una ideología humana, básicamente. Bien, Paola, la última y ya vamos preparando. Le digo a Nico, todavía está el acoplecito, ¿no? Hay un pequeño acoplecito que a lo mejor lo podemos terminar de sacar. La última que hacemos con el que cerramos las entrevistas tiene que ver con esto que hablábamos al comienzo. Hay un movimiento de músicos en Córdoba que la verdad que para los que lo vamos descubriendo y en este momento y creo que en el último festival también de Cosquín consagrado de alguna manera que hay, se ha tenido que reconocer a fuerza de mucho trabajo, que hay grandes músicos populares que están construyendo una identidad propia. Algunos músicos de los que han venido vienen de una historia más larga, más consagrados en ese sentido. Otros son más nuevos. El título de este programa es Córdoba Suena. Para nosotros tiene alguna sugerencia. ¿Qué sentís vos que suena en Córdoba? ¿Cómo describirías? ¿Qué pasa con eso? También algunos han hecho alguna crítica también a esto de cómo se viene construyendo. Pero bueno, la idea es que se aporte como bueno, conciencia de que hay un movimiento que tiene que tener su camino. Eso va mutando, ¿viste? Y a veces, si bien existe sí, un movimiento y podemos reconocernos, pero o sea, yo de ese movimiento, de estos compañeros que han venido acá, soy como la más vieja en ese camino, ¿no? Como de edad, ¿no? De muchas cosas que... Y creo que nosotros tenemos que estar más atentos a cuál es nuestra tarea verdaderamente, ¿no? A poder corrernos un poco de la vanidad y estar atentos verdaderamente a cuál es nuestra misión a través de la música. Es muy lindo los escenarios, los festivales. A veces Cosquín mismo parece que reconoce muchas cosas, pero a mí no me sirve mucho de que en Cosquín estén mis compañeros tocando si de pronto se está fumigando, si el basural verdaderamente es tremendo, si el agua está contaminada. O sea, es como, es un momento distinto, ¿viste? Que subirse al escenario, bueno, ahí ahora hay como muchas dicotomías. Entonces, a veces llegamos a un festival, te bajás, haces tu show, cobras y te vas, pero el lugar está sucediendo cosas. Entonces, nuestra tarea es un poco más allá que subirnos al escenario, al menos para mí, ¿no? Entonces, creo que el movimiento no debe dejar de estar fuerte. Hay muchas cuestiones humanas, por supuesto, que cada uno va atravesando porque no podemos hacer caso omiso a eso que pasa. Entonces, cómo uno va equilibrando, ¿no? los éxitos, las cosas hermosas, pero sin perder de vista de que eso es una ilusión también, ¿no? Así que yo me siento muy, muy feliz, ¿no? Porque hay un movimiento, pero ese movimiento necesita seguir sosteniéndose y fundamentándose, ¿no? No todo es tan así, porque a veces se ven cosas y es como la pantalla de lo lindo de Cosquín, pero hay cosas que no están tan bien. Nosotros que estamos trabajando permanentemente en la réplica de lo que está sucediendo, sabemos que hace muchos años que se hace la marcha del agua en Cosquín, este año no se pudo hacer como se venía haciendo, muchas cosas, viste, se reprimen muchas cosas, se quiere manejar una sola información y eso no me parece que el escenario, bueno, necesita de estos artistas, porque lo folclórico si no se va a sostener solamente en una careta que no que no hace la música folclórica. Pero nosotros, o sea, dentro de toda esta belleza, tenemos que seguir estando atentos. Esa es nuestra tarea. Así que está bueno, pero hay que estar conscientes. Bueno, muy válido, y además era precisamente la intención de este programa, que tenga otro contenido también, tenga otra integración. Señoras, señores, bueno, lo invitamos a los músicos también, que ya se pueden ir acercando, les vamos acomodando. Mi compañera Pampi, sí, Torres, somos dos, favor, dos femeninas, son verdad, mujeres. Es verdad, son dos, son... Vino con más gente, pero no toca. Sí, vine con toda la familia, bueno, con Ale, que es un amigo, claro, que nos acompaña. Un aplauso para Pampi Torres. Gracias, gracias, Pau. Gracias a vos, Fede. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Un poquito más del concierto en vivo de Paola Bernal aquí en Espacio Graba. Esto es Córdoba Suena. La harina y se abre en el cielo agua de flores. Suelto la pena, se abre en el cielo agua de flores. Se abre en la tierra, diablos que esperan, carena baladí. Para llenar de luz, zambullido en lo oscuro, agua florida que arde, que sana, rondas de seres, fuerzas emanan, fuego, fuego, ancestros reencarnan, ríos, agua, agua que calma. Se abre la tierra y diablos que esperan, carena baladí. Esta es la agenda cultural de Córdoba Suena. Continuamos en esta edición de Córdoba Suena. Nos vamos a la agenda cultural. ¿Quién la tiene? La señorita Renata Bracaccini. Buen día. Buen día. Sí, tenemos una nutrida agenda cultural que comienza este jueves. Hoy, jueves 26, a las 18:30 horas, tenemos charla en defensa del monte y nuestros lugares sagrados por Capitulian, Curaca, Comunidad Taipichín de San Marcos Sierra, donde aquí en Espacio Veraba, Irigoyen 136, organiza Conciencia Solidaria. El viernes 27, 19:30 horas, concierto de la Orquesta Cristal 432 a colaboración voluntaria. A las 21 horas, buffet de alimentos saludables. 22 horas, jam musical. Pueden llevar instrumentos. ¿Dónde? En Sincroarte, 9 de julio, 144. A las 20 horas del viernes 27 tenemos la muestra fotográfica Radiografía de un viaje por América Latina de Matías Luciani en la Sala Poeta Lugones en Capilla del Monte en la calle de Anfunes, entrada libre y gratuita. 22 horas, música reggae con Jimas Gan en The Turno Bar de Anfunes 518, Capilla del Monte. Sábado 28, de 9 a 13 horas, primer seminario intensivo con Pablo Sigismondi, un viaje al lado oculto de la Tierra. Este sábado será Medio Oriente, en Espacio Viaraba, Irigoyen 136. Cada jornada tiene un costo de 300 pesos o 800 pesos los tres seminarios que se darán. A las 10 horas, caminata guiada gratuita por el circuito histórico de Capilla del Monte. Inscripciones en la Secretaría de Turismo, salida desde la Oficina de Turismo, hay un cupo limitado. 14 horas, jornada de salud menstrual. Llevar 2 cuadrados de tela de algodón o toalla de 20x20 y lápices de colores. Madres e hijas tienen un 30% de descuento, coordina Naimá, en Casa Taijuma, Vélez Arfiel 462 en Capilla del Monte. De 17 a 21 horas, show infantil en Plaza San Martín de Capilla del Monte, despertando al grande exterior, Circo Meta y las andanzas de Pepito por Pepito Malatesta, hasta el 1 de mayo. A las 18:30, el sábado 28, conferencia de descodificación biológica, coordina Sebastián Helfrich, decodificador biológico, en Museo La Loma Los Cocos, entrada, un alimento no perecedero. A las 21 horas, Hamishiabi, los cuentos absurdos de Ham, en Viva Falucho, Falucho 153, espectáculo a la gorra, en Capilla del Monte. A las 21:30, paisajes sonoros, un encuentro íntimo con la música en Budi Restaurant, en Pueyrredón, esquina Salta, Capilla del Monte. Los días 28, 29 y 30, desde las 18 horas, está la fiesta de la cerveza artesanal en La Falda, con músicos invitados en el parque del Hotel Edén, entrada libre y gratuita. Domingo 29, a las 10 horas, caminata saludable a la base del Cerro Uritorco, inscripciones en Secretaría de Turismo con cupo limitado. A las 12 horas, taller lúdico grupal, afinando la comunicación desde el pensar, sentir, hacer. Coordina a Yelén Cardoso, psicóloga social en el Salón Vecinal de El Faldeo, a la gorra. A las 12 horas, la Feria de San Esteban, con música en vivo con Miguel Camargo, La Ciguaraya y Víctor Turquet, en el Balneario de San Esteban. A las 20 horas, conferencia, concierto de Alberto Kusselman en la Sala Poeta Lugones de Capilla del Monte. Lunes 30, 12 horas, exhibición de combate medieval en las 5 esquinas de Capilla del Monte. A las 19 horas, Zumba Masterclass en las 5 esquinas en Capilla del Monte. Martes 1 de mayo, 13 horas, locro del 1 de mayo, también humita y mesa dulce en el centro vecinal Las Gemelas, Las Acacias y Vicente López y Planes, reservas al 03548 15585098. Traer recipiente. 14:30 horas, gran festejo del Día del Trabajador, actuación de grupos locales y cierres con los Quitapenas en el Polideportivo Municipal de Cruz del Eje, entrada libre y gratuita. 17 horas, Martes Verdes, campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, mateada en la Plaza San Martín, en el Jardín de la Memoria, de Capilla del Monte, organiza el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Muy bien. Y cada semana les presentamos algún disco que ha dejado huella, historia en la música de Córdoba. La semana pasada adelantamos algo de este disco, pero hoy te lo va a presentar alguien más. Al disco de Silvia Layana, disco del año 1997, Deshojando el Sol. Pero, ¿quién te lo presenta? Escuchalo. Hola amigos queridos, soy Juan Iñaki y quiero esta vez recomendarles el disco de Silvia Layana, Deshojando el Sol, que lo pueden escuchar en plataformas virtuales, YouTube o Spotify. Es un disco que salió en el año 1995 y que para los que veníamos, los que empezábamos en ese tiempo a cantar, fue importantísimo porque fue un disco súper elaborado con arreglos de Guillermo Rey, de Juan Herrera, de Esteban Gutiérrez y La Minga, con ella cantando de una manera muy potente y un repertorio exquisito que en Córdoba juntó grandes masas. En su presentación de disco en la Plaza San Martín y en todo lo que hicieron durante los años que siguieron. Personalmente lo escuché mucho, Silvia para mí es una referencia importantísima y alguien que además, a quien además quiero mucho. Entonces recomiendo ese disco, Silvia Layana, Deshojando el Sol, del año 95. Sola, una voz es casi nada, un susurro entre las olas, el cerrar de una mirada. Se empieza a mover el mundo desde la primera arena. Se llega siempre profundo tras la piedra de la pena. Silvia Layana, en aquellos momentos, años en que se generaba también un pico del movimiento cultural de la música de Córdoba, en el que se criaban también los músicos que hoy dan la letra y están generando este nuevo movimiento cultural en nuestra Córdoba. Deshojando al Sol es el disco que estamos presentando hoy, del año 1997. Silvia Layana lo presentó, Juan Iñaki. Como arbolito en otoño sin hojas ya estoy quedando. Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando. Y ahora nos venimos a la actualidad, nos venimos a lo más nuevo, presentaciones de nuevas cantantes, nuevos músicos y nuevos discos, canciones salidas recién del horno. El 31 de marzo, Nadia Zapag publicaba Lo Adherente, adelanto de nueva música que aparece aquí en Córdoba. Lo escuchamos, Nadia Zapag. We'll be right back. era Nadia Zapag, adelanto. 31 de marzo publicaba Lo Adherente, el disco. La canción que escuchábamos era Encapsulada en Gris. Seguimos conociendo nuevos discos. Lo nombrábamos, estuvo recién presentando el disco de Silvia Layana. Lo presentamos algo, adelantamos la semana pasada de este nuevo disco de Juan Iñaki. Aquí y ahora escuchamos Abismo. Delgada línea desconocida, trepa mi pensamiento al aire, se lanza a los abismos de la duda y cae en los pantanos del incierto. ¿Dónde me llevará? ¿Qué sacaré de bueno? Ser el rumbo que deseo hacia mi anhelo primero. Tiesos mis pies, no intentan ni un paso. Me siento a meditar en el desierto y pienso que las nubes de tormenta traerán consigo un nuevo cielo. Lluvia que caerás refrescando la vida, haz que brote mi semilla, que renazca en un campo nuevo. Estamos escuchando Abismo, del nuevo disco de Juan Iñaki, Aquí y Ahora, publicado el video el 21 de marzo. Está todo el disco en las plataformas virtuales para descargar gratuitamente. Con esto nosotros nos estamos despidiendo de esta edición de Córdoba Suena. He de fundarme nuevo entre las ruinas, levantaré en mi centro un nuevo templo. Poblaré mis venas de otra sangre que inunde de luz mi ser entero. Ya no quiero habitar esta morada antigua. He de reinventar mi vida ya sin rastros de gol. Así nos despedimos. Nos vamos a reencontrar la semana que viene en cada una de las radios populares de la provincia de Córdoba que se suman a este Córdoba Suena. en la difusión, la divulgación de la música y la cultura independiente de Córdoba. Renata, nos encontramos la semana que viene, ¿eh? Sí, claro, muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Que pasen un buen día y saben que nos pueden escuchar y descargar todos los programas de Córdoba Suena y las demás producciones de Cooperativa Viaraba en viaraba.org.ar, todo con B corta, viaraba.org.ar. Chao, hasta la semana que viene. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Córdoba tiene su paisaje y tiene su música. Su música. Y los músicos de Córdoba tienen una hora en una radio muchas voces.